Cuando el cuerpo material y el cerebro se alimentan de energías positivas, ustedes estarán equilibrados químicamente, pero este equilibrio no lo pueden conseguir a través de los fármacos, puesto que estos originan dependencia y drogadicción. Cuando el cuerpo físico y el cerebro están bien alimentados, entonces elevarán la serotonina y esto les va a producir bienestar físico y psíquico. Al llevar sus vidas en estas condiciones podemos decir que están recuperando la conciencia y que el antagonismo está desapareciendo de sus vidas. El despertar consiste en tener conciencia de todo lo que estamos hablando. Ustedes tienen que indagar, investigar y estudiar qué tipos de alimentos deben comer y hacerlo lo mejor que puedan, deben evitar los alimentos dañinos, los cuales están llenos de químicos, saborizantes y conservantes. Sabemos que ustedes anularon el sentimiento consciencia, para suplirlo por el antagonismo. Si este último pertenece a la zona número 1, entonces vamos a deducir por lógica cuáles serán los sistemas que se afectarán en el cuerpo denso. Si el antagonismo es la falta de consciencia, entonces atacará las partes del cuerpo físico que pertenecen a la zona 1. Queremos decir que muchos de ustedes al no tener conciencia de sí mismos y al no saber que ustedes funcionan como un todo, no tendrán la responsabilidad consigo mismos ni tendrán la conciencia del por qué lo hacen. El antagonismo hará que ustedes no se amen y que no les importe si sus acciones, obras y pensamientos son contraproducentes o no. Significa que ustedes sin amor a sí mismos comen alimentos dañinos, beben contaminantes, químicos artificiales, conservantes, ingieren o se inyectan drogas de todo tipo, alcohol, cigarros, vitaminas, energizantes, anuladores del apetito, realizan cirugías peligrosas y tantas otras más que no nos alcanza a enumerar. Esta falta de conciencia, este antagonismo que ustedes tienen en contra de sí mismos, les ha traído infinidad de enfermedades por la irresponsabilidad de no tener conciencia. La zona 1 en el cuerpo físico, es la encargada de hacer funcionar todos los sistemas en automático. Es la primera zona del cerebro que se forma en el vientre de la madre, es el alma engendrada que da la vida y el movimiento al nuevo ser. Una vez funcionando no parará hasta que se produzca el desencarne y el holograma alma se retire de la materia. Al ser la primera zona de la masa encefálica en funcionar, dependerá de muchos factores para que su funcionamiento y comando se realice correctamente. Entendemos entonces que es aquí en esta primera zona, que comenzarán los problemas de salud que el ser tendrá, puesto que su vida se regirá por la herencia energética acumulada de sus anteriores generaciones. Veamos un ser donde sus padres le legaron, el antagonismo. El ser que nace sin conciencia en su vida, nacerá en una familia donde nadie le enseñará lo que es tener conciencia, porque desde pequeño será.